¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, bueno, queriendo conocer un poco la realidad, pasaron más de 60, 70 días de esta pandemia, las primeras denuncias y reclamos eran, bueno, algunas históricas en la provincia de Buenos Aires, al menos en los hospitales públicos, de falta de insumos, de precariedad laboral, que se agudiza en una situación de pandemia como esta. Y me parece que hay un denominador común que lamentablemente continúa a pesar de tantas semanas. Sí. Tenemos que decir que desde que empezó la pandemia y se declaró la emergencia, uno de los reclamos más fuertes que hicimos nosotros como gremio fue este tema que vos mencionabas, de poder contar en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires con los equipos de protección personal adecuados, con los insumos necesarios para poder enfrentar lo que entendemos va a ser una situación compleja y de riesgo, que si los trabajadores y trabajadoras no estamos protegidos, difícilmente vamos a poder atender a la población. La verdad es que los reclamos fueron teniendo eco y finalmente al día de hoy lo que podemos decir particularmente en relación a insumos y equipos de protección personal es que los hospitales de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la demanda que tenemos hoy también en relación a atención de pacientes, porque salvo muy contados casos, no tenemos hospitales desbordados, no hemos recibido todavía gran cantidad de pacientes afectados por coronavirus. Al día de hoy podemos decir estamos con lo suficiente. Como esto es bastante dinámico, si la semana que viene llegamos a tener muchos más casos, quizás vos me llamás y yo te tenga que decir, no, mira, no nos alcanzan en este momento. Pero al día de hoy, en la situación en la que estamos, insumos, equipos de protección personal son suficientes. Lo que no son suficientes son los que tenemos que trabajar. Es un reclamo que nosotros venimos haciendo también desde hace mucho tiempo, que no tenemos suficiente personal en los hospitales provinciales. Entonces, está muy bien el despliegue de más camas de terapia intensiva o habilitar nuevos lugares o poner hospitales modulares. Todo eso son medidas correctas. El tema es que si no tenemos personal para que atienda a los pacientes, de nada sirve que tengamos mayor cantidad de camas. Claro. Y esto está directamente relacionado, digo, por eso digo, viene desde hace muchos años que vamos perdiendo personal básicamente por salarios bajos y malas condiciones de trabajo. Y ahora, cuando se abrió una convocatoria, porque la realidad es que el Ministerio de Salud abrió convocatorias y en los hospitales se armaron expedientes para que ingresaran nuevos profesionales, trabajadores y trabajadoras en general, y profesionales en particular. La verdad, ingresaron, por datos que nos dio el Ministerio de Salud Provincial, 640 profesionales. Cuando nosotros decimos que tenemos un faltante histórico de 2.500 profesionales, así que es apenas una cuarta parte de lo que vamos a necesitar si el proceso sigue como entendemos que va a seguir, como se desarrolló en otros países. Así que acá tenemos un problema serio. Y sin duda tiene que ver con los salarios que se pagan, que son bajos y que hacen, además, generan otra situación que ha traído como consecuencia que tengamos más personal de salud contagiado del que deberíamos tener, que es esto que los compañeros y compañeras no trabajan en un solo lugar, no trabajan solo en el hospital provincial. Lo que nosotros denominamos el pluriempleo, trabajan en el hospital provincial, hacen una guardia en privado, a lo mejor van una vez por semana a un geriátrico, porque el sueldo es poco, y entonces van sumando diferentes lugares. Y esto ha hecho que compañeros que se contagiaron, a lo mejor en el ámbito privado, porque también hay que decir que en el ámbito privado es muy heterogénea la cuestión de si hay o no equipos de protección personal y se cumplen los protocolos y todo lo demás, pues se han contagiado en el privado y luego han venido a trabajar al público y se han producido estas situaciones que no queríamos, que no hubiéramos querido, de tantos trabajadores y trabajadoras afectados por el coronavirus. sigue siendo muy elevado el número de personal sanitario infectado. Casi 2 de cada 10 de los que se contagian en el país son parte del personal sanitario. Sí, sí, estamos alrededor de 1.500 en todo el país. En la provincia de Buenos Aires, la verdad, no tenemos los números precisos porque lo venimos pidiendo en los sucesivos comités de crisis provincial y no nos han dado los números precisos, pero también es alto. Y además hay que tener en cuenta esto: cuando alguien, cuando le hacen el testeo a un compañero o compañera y da positivo, también hay que aislar a todos los que fueron sus contactos estrechos. Entonces a lo mejor tenemos 2 casos positivos y hay que aislar un servicio completo. Nos pasó en la terapia intensiva del Hospital de Pacheco, donde hubo que aislar a todos los que trabajaban en la terapia intensiva, por lo cual estuvo casi cerrada la terapia intensiva sin poder recibir pacientes. Así que por cada trabajador y trabajadora infectado se produce esta situación que hace que merme aún más la dotación de personal para la atención. Ahora, también hay una situación, hablando de la cuestión estrictamente ahora salarial de las trabajadoras, los trabajadores de salud, que se generan situaciones de desigualdad por la forma de contratación. Hay personal contratado de planta en los hospitales, hay personal temporario, otro personal que viene denunciando la precarización históricamente, incluso desde el sindicato, desde SICOP, lo han hecho en muchísimo el comunicado de los últimos años, y personal que en esta situación particular de pandemia están trabajando o se han sumado a los sistemas de salud municipales. Entonces muchos de esos trabajadores y esas trabajadoras que están desempeñando tareas esenciales tienen un sueldo de un trabajador o una trabajadora municipal que encima son bajísimos en el conurbano. Hemos tenido diálogos con trabajadores que cobran 9.500, 7.500, 10.000, 12.000 pesos, y hay una situación de reclamo al respecto también del bono que anunció el gobierno y que no estaría llegando a todos y todos los que integran el sistema sanitario. Sí, ahí tenemos que distinguir entre 2 situaciones. Una cosa es lo que ocurre en los hospitales provinciales, donde nosotros tenemos el personal en la carrera sanitaria de la ley 10.471, y desde el año 2016 logramos en una paritaria que ya no ingresen compañeros, compañeras en calidad de becarios a la al sistema de la provincia de Buenos Aires. Y todos los que integramos el equipo de salud, quiero decir las diferentes profesiones, médicos, licenciados en enfermería, trabajadores sociales, psicólogos, todos formamos parte de la misma carrera y cobramos el mismo salario y tenemos la misma paritaria. Es una situación particular en los hospitales de la provincia de Buenos Aires que SICOP ha logrado a fuerza de mucha lucha durante muchos años. Aún tenemos un pequeño resto de compañeros que quedaron como becarios, pero en el acuerdo paritario ya todos deberían estar pasando a ser interinos dentro del sistema. Otra situación completamente diferente es la que ocurre en los ámbitos municipales, donde la precarización laboral, los contratos a la baja, los sueldos, como vos bien decías, que están no por debajo de la canasta familiar, están 3 veces por debajo de la canasta familiar, hacen que sea muy complejo el trabajo, la condición laboral y tener que enfrentar situaciones de riesgo cuando los salarios que se cobran o la inestabilidad en la que se trabaja realmente lo único que hace es perjudicar el desarrollo de la profesión de cada uno, ¿no? Entonces, esto es una pelea, porque cada municipio tiene, por la autonomía que tienen en la provincia de Buenos Aires, se da sus propias formas de contratación. Entonces, salvo en aquellos municipios donde hemos logrado que se adhiera a la carrera provincial, estoy pensando en San Isidro, en Lomas de Zamora, en Florencio Varela, que está adherida a la carrera provincial, pero ahora vienen con una situación de nuevo aumento salarial grave. Salvo en esos, después en los demás, la forma de contratación, la verdad, deja mucho que desear, y tenemos altísimos grados de precarización laboral con figuras como monotributistas, como trabajadores a destajo, todas figuras completamente ajenas a lo que debe ser el ejercicio de una profesión, pero además reñidas con los derechos laborales de cualquier trabajador o trabajadora, ¿no? Y esto es cierto y es otra dificultad enorme a la hora de afrontar una situación de emergencia como la que estamos. Estamos hablando con Marta Márquez, presidenta de SICOB, para conocer un poco la realidad. Hoy, 2 de junio, ya más de 70 días del inicio de la pandemia del personal sanitario en la provincia de Buenos Aires, y sabemos que tienen para la próxima semana anunciado una jornada nacional de lucha para fortalecer el sistema público y cuidar justamente los equipos de salud. ¿Qué características va a tener la jornada de la semana próxima? Sí, venimos ahí trabajando con varias organizaciones y sindicatos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también tiene muchas dificultades en el tema de contratación, diferencias entre las profesiones, falta de equipos de protección personal en algunos lugares, una serie de problemas que se van viendo reflejados también en protestas que hacen los compañeros. Digo, hay un corte de calle en el Hospital Piñero, en el Ramos Mejía. Los compañeros también van como denunciando todas estas situaciones con ellos y con algunos sindicatos de otras provincias como Jujuy, Salta, Córdoba, el Hospital Garrahan en particular. Venimos armando una jornada nacional de lucha para el 10 de junio que va a tener las características de hacer visible en cada lugar la problemática, probablemente como lo decía en cada lugar, saliendo a la calle, exhibiendo carteles, hablando con la gente, por supuesto siempre guardando todas las medidas de distancia social, porque somos los primeros y las primeras interesados en que se cumpla todo lo que hay que cumplir, y probablemente con alguna expresión pública en algún lugar de Ciudad de Buenos Aires que tendremos que definir. Pero la idea es que en el medio de la emergencia, si no fortalecemos el sistema de salud público, no la vamos a poder abordar correctamente, y además entendemos que es una oportunidad justamente. Siempre nos ha costado poner el tema de la salud pública en agenda. Nuestra experiencia como gremio es que empujar para que esté en algún lugar visible de la agenda política. El tema de la salud pública siempre ha sido costoso. Esta vez tenemos la oportunidad porque la salud está en la agenda, y la verdad es que la que va a dar respuesta a la población es la salud pública. Entonces es una oportunidad para fortalecerla. La idea de esta jornada es justamente eso, visibilizar que la salud pública requiere inversión en dinero, requiere personal que esté en la mejor condición posible, requiere buenos salarios, requiere protección. Cuando nosotros reclamamos todo esto, lo único que estamos haciendo, además de reclamar legítimamente, por supuesto, los derechos laborales, pero lo que hacemos es tratar de estar en las mejores condiciones posibles para brindar la mejor atención a la población. Entonces es una y la misma lucha, decimos nosotros, pelear por un sistema de salud público bueno y fortalecido que garantice el derecho a la atención de la población. Marta Márquez, presidenta de SICOB, ha sido muy amable. Quedamos a disposición para seguir conversando de cómo avanzan estas demandas que se hacen, cómo se va modificando semana a semana el panorama sanitario también, porque esto que contabas, lo que hoy es, por suerte, una tranquilidad del elemento de protección, si esto avanza y no se cumplen con ciertas demandas, con ciertos reclamos, podría cambiar la próxima semana. Así que quedamos a disposición para seguir conversando. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias por llamar.